Estás escuchando Todos Atrás, un programa que aguanta el resultado. Nuevo bloque aquí en Todos Atrás. Agradecemos a la gente que está escribiendo en nuestro chat y que está muy ansiosa por escuchar la entrevista que a partir de este momento vamos a estar escuchando, entrevista que realizamos la semana pasada con Nico Otamendi. Nicolás Otamendi, una de las grandes figuras de Vélez, hoy posible pase al Real Madrid, pero bueno, nos contaba mucho de la intimidad de este Vélez campeón del clausura, lo grabamos la semana pasada y acá la presentamos para todos ustedes. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Bueno, y me imagino que todavía deben durar los festejos, ¿no?, por el campeonato, un campeonato muy especial, ¿no?, que ganaron la última fecha en una gran final a Huracán. Sí, no, creo que esto es imposible olvidarte de los festejos, del campeonato, de todo lo que me pasó a mí especialmente. La verdad que fue algo muy lindo y nada, disfrutarlo ahora de estas vacaciones que ya se terminan y nada, ahora arrancar... a empezar a entrenar el lunes y ya pensar en el próximo campeonato. Y además que fue un año muy especial, ¿no? Porque de repente te encontraste, bueno, con la primera de Vélez, te encontraste también con la selección. ¿Qué eso, bueno, de repente estar jugando, ¿no?, bajo la tutela de Diego Armando Maradona? No, sí, creo que estos 6 meses fueron algo creo que en mi vida no me lo voy a olvidar nunca, porque... La verdad que agarrar la continuidad en primera, que no es nada fácil, agarrar, afianzarte en primera, después, bueno, el llamado de Maradona, la selección, después de debutar en una eliminatoria, todo muy rápido, y la verdad que, por suerte, pude rendir como estoy rindiendo en la selección, estoy rindiendo en Vélez, y por suerte hice las cosas bien. Nicolás, ¿cómo manejas la ansiedad a tan corta edad, a 21 años, con tan pocos partidos en primera, porque jugaste un campeonato, este hecho de que estén llamando clubes de otras partes del mundo? Se habló de un supuesto interés del Inter y otros clubes tan importantes. ¿Cómo lo manejás vos, tanto con tus compañeros y con este presente que tenés en Vélez? No, bien, la verdad que tranquilo. Creo que en estos momentos es donde tenés que mantener la tranquilidad y no creerte nada, porque se jugaría en contra, y creo que nada, que en estos momentos es cuando aparece tu familia y el apoyo, el consejo de toda tu familia, tus amigos. Creo que eso es muy importante, saber escuchar y nada, pero siempre con tranquilidad. Trato de no pensar en eso y trato de solamente pensar que tengo que jugar en Vélez y nada más. ¿Te ayuda el hecho de tener compañeros experimentados dentro del grupo, o mismo un técnico como Ricardo Gareca, que tiene diálogo con ustedes, o el Turu Flores mismo, en decirte, bueno, mantener la cabeza fría, pensar en el presente y no tal vez en algunas ofertas o lo que se hable del periodismo u otros medios? Sí, te ayuda mucho eso. La verdad que Ricardo es un técnico que nada, te aconseja mucho, te da esa confianza de poder hablar cualquier tema que necesites hablar con él, te da esa confianza y lo podés hablar, y a mí en lo personal me ayudó mucho a poder crecer, a seguir creciendo, digamos, a agarrar confianza en primera, a tener todo bien, bien pensado, saber que podés ahora estar allá arriba y dentro de, no sé, en poquito día puede estar ahí abajo. Eso creo que te ayuda. Y bueno, después los jugadores con experiencia que hay en Vélez, a mí en lo personal, que me ayudó mucho fue, bueno, Seba Domínguez, porque bueno, estoy en la dupla central con él y creo que me aconsejó mucho en todo momento a poder crecer como futbolista, y creo que la verdad que es un buen compañero, y eso la verdad que ayuda un montón a un juvenil como yo que estoy saliendo ahora. Nico, ¿qué fue lo que te dijo Gareca cuando llegó, que pasaste de venir de abajo, de esperar tu lugar, a ser el uno de los dos centrales afianzados y te mostrar el rendimiento que mostraste en este campeonato, que la verdad que fue espectacular? No, lo que nos dijo al principio, que a la mayoría de todos los jugadores, que nada, él no se quedaba con el jugador que tenía 800 partidos en primera, él iba a poner al jugador que él veía que estaba bien y no le importaba si no había debutado en primera o si tenía pocos partidos en primera, él se iba a quedar con el rendimiento que rinda en la pretemporada. Entonces, nada, y bueno, yo sabía que bueno, las posibilidades las podía llegar a tener porque bueno, sabía que venía un técnico nuevo y todos arrancamos de cero y bueno, fue así que nada, esta pretemporada la entrené al máximo sabiendo que nada, que pues, se me podía dar este año y bueno, por suerte se me dio y estoy más que agradecido a Ricardo que confió en mí. Y con Diego, con Maradona, ¿cómo fueron esas primeras palabras? ¿Qué fue lo primero que te dijo cuando entraste a Seiza? Lo que me dijo que nada, que trate de hacer las cosas como las estoy haciendo en el club, que las estoy haciendo bien y que nada, que tratemos de a todos por igual. Hablo porque no habló ninguno así individualmente. Creo que nada, que la camiseta de Argentina hay que defenderla y creo que todas esas cosas que él las hizo y las vivió, entonces es bueno tener como técnico a Maradona con los jugadores que fue, ¿no? Claro, y contanos, Nico, ¿cómo es un poco la interna de este Vélez campeón, ¿no? Que, bueno, en definitiva formó un gran equipo y obviamente consiguió un torneo sobre el final, bueno, en una final también muy importante. ¿Cómo fue la interna, ¿no?, del equipo? ¿Cómo se llevan entre ustedes, entre los jugadores, con el técnico? No, el grupo en sí es muy muy unido, la verdad que hay mucho compañerismo, todos tiran el grupo adelante y creo que eso hace positivo al grupo y es muy importante a la hora de un partido y entonces creo que a Ricardo también lo ayuda mucho saber que puede contar con todos los jugadores del plantel y la verdad que es un grupo muy bueno, se armó y con los refuerzos claro que empezaron a principio de año, encajaron bien en el grupo, entonces fue importante para poder conseguir, bueno, el principio era tratar de poder pelear hasta lo último y poder clasificar una copa y bueno, después con el transcurso del tiempo se nos dio el campeonato y la verdad que el grupo se lo merecía. Estamos hablando con Nicolás Otamendi, defensor y crack de Vélez, de este Vélez campeón 2009. Nico, ¿te molestó lo que se habló después de la final? Tanta controversia con el arbitraje de Bracenas que se intentó un poco opacar el título de Vélez. No, molestar no. Creo que Huracán tiene sus opiniones. Por ahí ellos dijeron lo que sintieron y nosotros ya al tener el campeonato no nos molesta nada porque ya es nuestro y no hay más que decir, pero nada, creo que el partido fue de igual, fue justo para dos, después hubo también un penal que no nos cobraron a nosotros, creo que el partido fue parejo para los dos. Y contanos, así hablábamos hace un ratito de la interna del grupo, de bueno, cómo se llevaron, ¿quién es el más jodón del grupo? Más joven. El más jodón, el más ahí, el que anda siempre en la joda, que anda siempre armando, organizando un poco la risa del resto. Y están Nicolás Cabrera y Cubero, eso. ¿Te hicieron alguna cuando... ¿Te hicieron alguna en la concentración, así, alguna joda particular? No, nosotros no nos hicieron, a mí no nos hicieron, pero la última concentración... en las mesas, Cubero, como siempre, con sus maldades, hizo, no sé si llegó un rato antes para hacer esa maldad o qué, pero puso en las copas de donde tomábamos ají puta parió. No. Y algunos, viste, no puso en todas, pero en algunas sí. Entonces, algunos tenían la boca hinchada, no podían ni comer. Y se caga de risa también. Pero, Nico, usted, me imagino, el grupo de Vélez son más pibes que los grandes. Me imagino que los más jóvenes también se toman alguna represalia, ¿no? Sí, algunas las hacemos, ¿viste? Pero igual, al ser tan... Porque él todos los días, ¿no? Es que un día se va a levantar mal y nada, no va a tener ganas de joder ni nada. Él todos los días, si vos le haces una, bueno, está bien, te deja pasar, y él te hace tres después, así que medio difícil meterse con él. ¿Y alguna que le hayan hecho ustedes a ellos? No, después, más de, no sé, creo que, no sé si le quemaron una zapatilla o le metieron al agua una zapatilla o ropa, tirar ropa, no sé, algo así, no sé. Pero cosas así, no. Nico, a vos te pasó todo demasiado rápido. Con 20 partidos en primera nada más, sos titular indiscutido, saliste campeón, jugaste en la selección, se habla de un pase a Europa. ¿Cómo haces para tener los pies sobre la tierra y cuáles son tus próximos objetivos? Tratar de tener los pies sobre la tierra y la humildad, creo que eso siempre lo voy a tener, porque fue así como llegué yo a Vélez a primera y de poder afianzarme. Y después pienso en el próximo objetivo, creo que es tratar de, ahora en estos momentos, pensar solamente en Vélez, si me tengo que quedar, nada, tratar de poder pelear la Copa y el Campeonato, las dos cosas a la vez, y bueno, tratar de conseguirlo sería algo muy importante, porque nada, pues ya te digo, por el grupo que se armó y porque todo, creo que nos ayudaría a poder seguir consiguiendo cosas en Vélez, porque sabemos que es muy importante para nosotros y para el club. ¿Y el Mundial del año que viene no te quita un poco el sueño? Sí, obviamente, el Mundial el año que viene, ojalá, ese creo que más que objetivo es un sueño. La verdad que jugar un Mundial sería lo más lindo que te puede llegar a pasar, ojalá que pueda tener la posibilidad de eso, sería muy importante para mí, y bueno, ojalá. Nico, la última y te dejamos tranquilo. Pregunta que nos hacemos todos los hombres acá. ¿Se gana más jugando al fútbol? Ahora siendo jugador de primera y jugador de la selección. Decí la verdad, ¿eh? Estamos con juramento. Sí, la verdad, sí, por ahí sí se gana un poquito más. A mí yo ganaba ya de antes, así que... No, pero sí, por ahí sí, viste, al ser más conocido, por ahí se te acercan personas, viste, que... La botinera, va. No solamente chicas, sino se te acercan personas que por ahí nunca tuviste ningún diálogo y creo que sí, pero se te acercan. Sí, chicas se te acercan continuamente. Igual me parece que en Vélez roba a la Ribey, ¿no? Sí, hay varios, ¿no? Sí, Larry es uno de los más facheros ahí, después está... la verdad que ahí el plantel hay varios que tienen mucha onda. Difícil no mirar a Poroto, ¿no? Cuando llega, si llega acompañado, difícil no mirar. No, te la dejamos ahí. Esa la contestamos nosotros acá. Gracias. No, es un compañero, así que no se toca. Totalmente, hay códigos. Nico, te agradecemos mucho, te mandamos un buen fin de semana y bueno, gracias por la nota, ¿eh? Listo, un abrazo muy grande y saludos a usted. Un abrazo grande, cuídate. Chacho. Estuvo charlando con nosotros Nicolás Otamendi, defensor de Vélez y campeón, actual campeón del fútbol argentino acá en Todos Atrás.